Decir Biblioteca en la Costa Pacífica Nariñense es una iniciativa del proyecto Biblioteca y Ruralidad, con el apoyo de la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia. La Costa Pacífica Nariñense es una región ubicada al suroccidente colombiano. Está conformada por 10 municipios: Tumaco, Francisco Pizarro, Barbacoas, Santa Bárbara de Iscuandé, El Charco, Roberto Payán, Magüí Payán, Mosquera, La Tola y Olaya Herrera. La población total de los 10 municipios se aproxima a los 280.000 habitantes, según el Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia, DANE, de los cuales una gran mayoría se reconocen como afrodescendientes o como indígenas. En esta grabación escucharemos las voces de bibliotecarias y bibliotecarios que nos cuentan qué es eso a lo que llamamos biblioteca en la costa pacífica nariñense. Ay, muy buenas tardes, mi nombre es Ingrid Landazuri. Trabajamos en conjunto con la compañera Xiomara en la Biblioteca Municipal Pastor Eloísa Roberto Payán, y hoy nos encontramos en la vereda de La Variante, municipio de Tumaco. Buenas tardes, mi nombre es Nelcy Olaya Segura, soy la bibliotecaria del municipio de Charco, Nariño, y hoy nos encontramos en La Variante, la biblioteca, la variante del municipio de Tumaco. Bueno, la biblioteca Pastor de Eloísa del municipio de Roberto Payán, esta biblioteca actualmente pues está como que pausado un poco el funcionamiento debido a algunas complicaciones o problemas que ha habido en el territorio, pero pues anteriormente pues hemos venido trabajando satisfactoriamente con niños, niñas, jóvenes y adolescentes, donde hemos desarrollado diferentes actividades. En esa hemos hecho lectura, escritura, oralidad, y pues hemos sido también la biblioteca itinerante rural a una de las veredas de esta municipio, donde hemos trabajado con los jóvenes de los altos, que satisfactoriamente nos han acogido y hemos trabajado satisfactoriamente con esos jóvenes. Pues no me recuerdo muy bien, pero sí, ya hace varios años fue creada la biblioteca Pastor Eloísa. No me recuerdo exactamente el año, pero sí, ya hace bastante. Solo que ahora ya, anteriormente estaba en otro barrio y otro plantel, entonces debido al espacio tan reducido que era y por problemas de infraestructura, se la trasladó a otro lado, a otro barrio y otro lado de ahí mismo, de la cabecera, donde se la amplió y ahora pues una infraestructura nueva. Nuestra biblioteca del municipio de Charco está ubicada en la zona parte adentro, como dice uno, en el barrio El Carmen 2. La biblioteca está dividida en dos espacios, zona infantil y zona general. Más que todo, en la biblioteca se trabaja con niños de la zona de allá mismo, de alrededor de la biblioteca. Y lo que se atiende allá también es niños víctimas del conflicto armado. Eso es lo que más atendemos allá. En poco llegan las personas de los otros barrios porque el acceso es muy difícil para llegar allá a la biblioteca. Esa biblioteca ya tiene 8 años de haberse creado desde el 2016. Pues yo no sé, quizás si no tuviera ese nombre biblioteca me pensaría que se llamara, no sé, la casa del libro o la casa del saber, porque como dice la compañera, es donde uno va a aprender, a transmitir, a conocer diferentes cosas, ¿no? Entonces me gustaría la Casa del Saber o la Casa del Libro, algo por el estilo. Y el nombre biblioteca yo lo reemplazaría por Encuentro de Saberes. ¿Por qué? Porque es un espacio donde uno atiende diferentes clases de personas y en todo eso, en ese día a día, uno se va dando cuenta y va como conociendo muchas cosas de las otras personas que saben, y eso es importante para nuestro diario allí en la biblioteca. Bueno, creo que una de las cosas que entrelaza la biblioteca con los saberes propios es que a través de ella nosotros podemos transmitirle a otros niños que quizás desconozcan esos saberes por medio de la biblioteca, poderles seguir enseñando esos saberes y pues que queden como plasmados en libros también, ¿no? Para que no se pierda esos saberes ancestrales de la comunidad. Entonces, a través de la biblioteca, como poder ir enseñando y pues permitir que no se pierda su información. Esos saberes propios los entrelazamos por medio de actividades con otros niños de las otras veredas, pero encabezado por un adulto mayor que es el que sabe realmente y lo da a conocer, y lo vamos plasmando en un escrito donde quede allí y reposa en un lugar que le llamamos información local. Pues la verdad, hay jóvenes y niños y adultos que normalmente a veces no les gusta mamar y a leer, entonces no sé, tampoco se dificulta un poco en parte también la oralidad. Entonces, no sé, quizá falta de motivación. Eso, como dice la compañera, también falta de diferentes herramientas, ¿no? Para poder uno motivarse a la oralidad en las bibliotecas. Pues, en mi biblioteca, en cuanto pues a lo de oralidad, yo miro que es bastante, como bastante motivado, porque allá no les gusta escribir, pero sí les gusta que sea todo oral. Pero hay otra cosa de que falta de herramientas para poder realizar una actividad realmente como se debe hacer. Pues allá en mi municipio, la biblioteca con la ruralidad, pues estamos trabajando de la mano con la biblioteca rural itinerante. Igual nosotros allá hacemos una serie de actividades y sí, pues no es tan buena la conexión, pero pues sí hay como ese empate entre biblioteca y ruralidad. Pues también allá surge como de la necesidad de que muchos jóvenes les gusta leer, están interesados por la biblioteca y por el estudio, entonces surge como también de esa necesidad. Entonces esa exigencia como que venga acá, también queremos una biblioteca en la zona rural, queremos contar con dichos libros, con dicha información, con computadores, con internet, para pues, también poder ellos desarrollar sus actividades como estudiantes, y pues también la comunidad pues quiere fortalecer su intelecto en cuanto a la biblioteca. Ya para terminando, pues desde el municipio de Roberto Payán, quiero extender este mensaje a todos los bibliotecarios que hoy me escuchan, para que sigan motivados trabajando por el desarrollo, la integridad y de esos niños, niñas, jóvenes y adolescentes de cada una de sus comunidades, de sus territorios, de sus ciudades, porque creo que también los bibliotecarios juegan un papel importante, que es como ser un docente, donde ellos enseñan, guían y ayudan a transformar, como ya mencioné, a esos niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Desde mi municipio y como bibliotecaria, les doy un saludo a los demás compañeros bibliotecarios y les doy como ese ánimo de que no desfallezcamos, de que tengamos sentido de pertenencia por lo que hacemos y que esto es una labor muy bonita y que adelante, que sigamos. www.bibliotecarural.com